Monte Fortaleza. Y eso. Novedades, novedades, sol a sol, novedades, de no sol a music. Sol, cuida mi pocita, de sol a sol, de sol a sol, porque era bonita, pero apareció ese gavilán y se la cepó, a donde no sé, triste que pensó, solo y sin cariño, pero apareció ese gavilán y se la cepó, a donde no sé, triste que pensó. Solo y sin su amor. Gavilán, ¿en dónde la tienes? Gavilán. Para vos, Jorge Alberto y sus príncipes. Gavilán, ¿en dónde la tienes? Gavilán, sé que no la quieres. Sol, de sol a sol, cuida mi pocita. De sol a sol, de sol a sol, porque era bonita. Pero apareció ese gavilán y se la cepó, a donde no sé, triste que quedó. Solo y sin cariño. Pero apareció ese gavilán y se la cepó, a donde no sé, triste que quedó. Solo y sin su amor. Se muere.